Soy Fernando Kosovsky, vecino de Las Golondrinas y con mi compañera Victoria Malcasián, junto con otras madres y padres de alumnos de la Escuela Agrotécnica 717 de Cerro Radal, iniciamos un reclamo contra los funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut que estaban omitiendo garantizar el transporte escolar a los alumnos del paraje Las Golondrinas de la escuela. Como no tuvimos respuesta, interpusimos una acción de amparo que tramita ante el juzgado civil de Lago Puelo a cargo del juez Guillermo Gregorio, que le dio a la acción un curso de amparo colectivo. Esto significa que los efectos de la sentencia van a alcanzar no solamente a los alumnos cuyos padres iniciamos la acción, sino a todos los alumnos que a la fecha están sin transporte, que según informó el director de la escuela son 28. Detecté en la delegación del Ministerio de Educación, que justamente queda en el paraje Las Golondrinas, que además de la escuela 717, había 8 escuelas más. Y un total de 14 circuitos que para el mes de mayo, cuando hicimos el reclamo administrativo, estaban sin transporte autorizado. De modo tal que en la acción solicité que se ordenara al ministerio que garantizara el transporte para todos los alumnos de todas las escuelas que dependen de la delegación de Golondrinas, de la zona andina. El trámite que le dio el juez fue publicar durante 5 días en radios de la localidad la existencia de la acción para que aquellos que crean que tienen derecho a participar, cuestionarla, oponerse o aportar puedan hacerlo. Y vencido este plazo, solicité que se resolviese la medida cautelar de no innovar, que ordena, y esto se decretó ayer 1 de julio, que el ministerio debe garantizar, cuando retomen las clases después del receso escolar el 22 de julio, el transporte escolar para los alumnos de Las Golondrinas, y tiene al defensor del pueblo de la provincia, a quien habíamos pedido que se lo cite en representación de los alumnos de las demás escuelas, para que participe en el juicio. Y quien se presentó también con mi patrocinio letrado, con lo cual el juez lo tuvo por presentado y ordenó correr traslado de la acción a la provincia de Chubut para que el ministerio en 13 días conteste la acción y, bueno, eventualmente deberá resolver el juez respecto no solamente de la escuela 717, sino de los demás circuitos que figuraban sin transporte. Esperamos que el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut cumpla con la orden judicial y que el 22 de julio, cuando los chicos vuelvan a la escuela, ya tengan organizado y planificado el transporte. Con lo cual esperamos que antes del inicio de las clases nos convoquen los directivos de la escuela y las autoridades del ministerio, primero para explicar por qué han incumplido con la ley, porque esto hace al derecho a la educación. Según la legislación de la provincia del Chubut, el transporte escolar es parte del derecho a la educación y es obligatorio, y el juez consideró que estos alumnos están siendo discriminados y discriminadas. Y después para, bueno, establecer los horarios y los lugares por donde van a pasar a buscar a cada uno de los alumnos que desde diciembre del 2018 tienen solicitado el transporte escolar y a la fecha todavía el gobernador Arcioni y el ministro de Educación de la provincia no lo han cumplido.